rabia nueva. Y otra vez ver el miedo en la carita del que empieza, sabiendo que será otro marea. Porque hay que estar muy loco para embarcarse en la aventura, sabiendo lo que cuentan, que te raja la costura, que se debe de la.